Alba Ciudad 96.3 FM presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Buenas noches, usuarios y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a Cópiate Esta Radio, tu programa de donde las tecnologías son libres, populares y, lo más importante, sin ataduras. Con el camarada Damián Fossi, que va a llegar un poquito tarde hoy, y un servidor Luigino Bracci. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Farruco Sesto, Gipsy Gastelo en la dirección de comunicación, Enza García en la parte de producción, Randall Borges en programación, Goyo, el popular José Gregorio Sánchez en la dirección técnica y Víctor Hugo Rivera en los controles de la consola prestada que... No, la Bicentenaria está... Oye, por cierto, tenemos que celebrar que la semana que viene nos van a instalar la consola nueva. Sí, al final, sí, está contentísima, llegó una consola nueva que va a reemplazar la que tenemos en estos momentos, que es prestada, la anterior tenía muchos problemas, esta también da unos problemitas, pero está llegando una consola nueva y oye, yo creo que con eso se van a terminar de arreglar los problemitas de audio que, que hay en la emisora. Ojalá que sí. Bueno, nuestros teléfonos, el 562-7949, para quienes quieran hacernos llamadas, mensajes al pueden enviar mensajes de texto desde su celular al 256 con la palabra ALBA y el mensaje, con el costo 0.50 más básico más IVA. O si quieren consultarnos por Twitter, pueden escribirnos a @copiate. El programa lo empezamos con la banda Basotti, una banda italiana, una banda de ska italiana muy popular allá. La canción de Violeta Parra, que la compuso, la escribió Violeta Parra, Gracias a la Vida. Y que la popularizó la inmortal Mercedes Sosa. Canción que colocamos, bueno, mientras vemos aquí en los estudios de Alba Ciudad, vemos el cortejo fúnebre del gran Néstor Kirchner, que, bueno, como ustedes conocen, falleció el pasado miércoles. Y bueno, una noticia bien lamentable, una pérdida enorme. Todos recordamos, por ejemplo, lo que ocurrió en Mar del Plata, donde el presidente, cuando Néstor Kirchner era presidente, y bueno, el presidente Hugo Chávez también, allí dieron esa batalla fenomenal en la cual lograron evitar que el ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, se impusiera, y lograron evitar todas las consecuencias trágicas que iba a tener ese tratado, ¿no? De haberse aprobado, el tener que competir de iguales, entre comillas, con el mercado de Estados Unidos. El grandísimo perjuicio que eso hubiera traído para los pueblos, para los campesinos, para los productores, incluso los productores locales. La derecha que tanto odia aquí en Venezuela, tanto odia al presidente Chávez, sin embargo ellos son, pienso yo, uno de los principales beneficiados de que el ALCA no se hubiera implementado, porque de ser así hubieran sido simplemente aplastados, hubieran sido arrasados por el comercio estadounidense, por los productos estadounidenses. Muchos productos del campo estadounidense son productos subsidiados por el gobierno de ese país. Sin embargo, una de las condiciones que pedía la ALCA era que los países latinoamericanos, los gobiernos latinoamericanos no pudieran subsidiar a sus campesinos. Y bueno, que los precios de los productos no hubieran podido competir con los productos estadounidenses y canadienses. Y simplemente, oye, muchos campesinos hubieran tenido que pasar al desempleo. Así de sencillo, ¿no? Entonces, bueno, esa fue una de las cosas por las que luchó Néstor Kirchner cuando dijo aquella célebre frase, aquí no, ustedes no van a venir a patotearnos. Eso ocurrió cuando el representante de Panamá intentó presionar para meter un artículo en el documento final de esa cumbre. Él quería meter un artículo allí, a juro, apoyando el ALCA, petición que fue apoyada en ese momento por George Bush, el desgraciado ese que hizo presencia allí en la cumbre para presionar, para meter ese artículo a juro. El representante de Canadá, el representante de los representantes de CADICOM, ellos estaban allí presionando durísimo, pero Néstor Kirchner, el presidente Hugo Chávez y luego muchos otros presidentes dignos se levantaron contra esa imposición, ¿okay? Aquí en Copiate esta radio le hemos dado mucha cobertura a otro tratado que se está negociando, afortunadamente ya no en Latinoamérica, pero sí en Europa, sí en Estados Unidos, que es el ACTA. Un acuerdo supuestamente anti-piratería, para evitar la mal llamada piratería, para evitar las copias falsas, las falsificaciones, los blue jeans, la Evis, ese tipo de mercancía. Pero que en realidad, partiendo desde esa base, en realidad lo que está haciendo ese tratado, inclusive regular internet, evitar que las personas puedan descargar contenidos, que puedan compartir archivos por internet, eliminar programas como Emule, regular las conexiones a internet, hacer que las personas puedan ser desconectadas de internet sin una petición judicial. Eso es lo que va a hacer ese tratado ACTA, que se está discutiendo en estos momentos en Estados Unidos y en varios países y en la Unión Europea. Y que afortunadamente aquí no, gracias a que tenemos un presidente como el presidente Chávez, no tenemos esas preocupaciones. Hoy es viernes, hoy no vamos a tener un programa, no vamos a hablar tanto en el programa, vamos a tener más bien mucha más musiquita, pero también vamos a tener muchas noticias interesantes. Hoy nuestro operador Víctor Hugo se va a destacar con la programación musical y nos tiene preparada una canción. ¿Cuál viene ahorita, Víctor? Arroz con manteca de la Dimensión Latina. Bueno, adelante, Víctor. Yo sé que todos los barrios tienen ya su guaguancó. Y el único que faltaba era el de la Carolina. Yo sé que todos esperaban que cantara como es la rumba de Macantalla que sirve para gozar. ¡Ay, qué bueno! Yo sé que todos los barrios tienen ya su guaguancó, pero que el único que faltaba era el de la tarolina. Yo sé que todos esperaban que cantara como es la rumba de Macantalla que sirve para gozar. ¡Ay, qué bueno! Cuando son las 7:14, estamos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, en su programa Cópiate Esta Radio, donde las tecnologías son libres, populares y sin ataduras. Estamos viendo en la televisión, en las imágenes de Telesur y de BTV, estamos viendo lo que es la llegada de los restos mortales de los restos de Néstor Kirchner al cementerio de Río Gallegos, allá en Argentina. Nosotros nos estuvimos comunicando vía correo electrónico con Coromoto Jaraba, quien, como muchos la recordarán, que ella fue la tercera persona, o sea, nosotros somos éramos un equipo de tres personas aquí en el programa, Damián, Coromoto y yo, que iniciamos el programa. Lamentablemente Coromoto se fue para Argentina. Ella se fue para allá el mes de diciembre pasado a comenzar sus estudios allí, a realizar allá una maestría. Lamentable para nosotros, pero sin duda algo, una experiencia muy, muy buena, muy rica para ella. No nos hemos podido comunicar con ella por teléfono, entre otras cosas, para que ustedes vean lo que ocurre con las tecnologías en el mundo. Aquí en Venezuela nosotros estamos acostumbrados a que cuando hacemos una llamada telefónica, la persona que hace la llamada telefónica es la que paga la llamada. En Argentina, lamentablemente no es así, o por lo menos no es así con todas las compañías telefónicas. Si nosotros, por ejemplo, llamábamos a Coromoto para poder entrevistarla, para poder charlar con ella, Coromoto tenía que pagar la mitad de la llamada y nosotros acá en Venezuela la otra mitad. Obviamente eso pagar la mitad de una llamada internacional para coger moto, evidentemente, vamos a estar claros, eso es algo, una práctica completamente neoliberal. Sabemos lo que ocurre allá, lo que ocurrió allá en Argentina, cómo durante la década de los 90 allí se volvieron locos con el experimento neoliberal que hicieron. Y bueno, quedan muchos rezagos entre ellos eso. Pues eso es una de las razones por las cuales no hemos podido compartir telefónicamente aquí con Coromoto, ¿no? Sin embargo, ella nos comentó que ella estuvo en la Plaza de Mayo, donde, bueno, ella estuvo viendo, estuvo entre las miles de personas que hicieron cola para entrar a la Casa Rosada y darle un último adiós a Néstor Kirchner, ¿no? Y bueno, desde allá nos manda muchos saludos a nosotros, a todos ustedes, a todos los usuarios y usuarios de Copia de esta radio. Nos dio varias sugerencias para algunos programas que, oye, vamos a tratar de hacerlas, ¿no? Sobre todo el caso de lo que es el campo, las semillas, cómo empresas transnacionales han hecho un verdadero abuso con lo que es el caso de la venta de semillas para los campesinos. Y bueno, todo el sentido que tiene en estos momentos la expropiación de Agroisleña, hoy Agropatria, y toda la importancia de eso, ¿no? Vamos a tratar de ver cómo cuadramos un programa especial sobre ese tema. Ubuntu cumple 6 años y publica nueva versión. El pasado 20 de octubre se cumplieron 6 años desde que fue lanzada la primera versión de Ubuntu. ¿Qué es Ubuntu? Ubuntu es una versión de software libre de Linux bastante popular en estos momentos, ¿no? Bastante amigable, bastante fácil de usar. Muchas personas se puede descargar desde internet y se puede utilizar, ¿no? Usted la puede instalar en su computador para, en vez de tener que utilizar Windows, Microsoft Office, ese tipo de aplicaciones, usted simplemente instala un CD con Ubuntu, donde ya le vienen todas las aplicaciones, procesador de palabra, hoja de cálculo, navegador web, juegos, aplicaciones para diseño, aplicaciones para aplicaciones de todo tipo. Ubuntu es muy popular porque es muy fácil de usar, ¿no? Dice este artículo, en aquel entonces, hace 6 años, era casi imposible prever la gran aceptación que tendría el sistema de Canonical entre los usuarios nobles y no tan nobles. Canonical es la empresa privada surafricana que está detrás del desarrollo de Ubuntu. Desde entonces, se publican 2 versiones por año y más gente ha ido acercándose al mundo de Linux y el software libre gracias a este sistema. Ubuntu está basada en la distribución comunitaria Debian, que también es la base para la distribución venezolana Canaima. Canaima está basada en Debian, como lo hemos dicho anteriormente en nuestro programa, ¿no? Ha hecho un gran esfuerzo en mejorar la usabilidad de las aplicaciones de Linux con el fin de lograr que sea más fácil de usar y más atractivo para las personas que no son expertas en computación. Sin embargo, esto hay que decirlo, Ubuntu no está libre de polémicas. Es creado por una empresa privada, Canonical, que ha sido privada, criticada fuertemente por introducir una especie de tienda dentro de Ubuntu, el llamado centro de software de Ubuntu, similar a las tiendas de Apple, similar a las tiendas de Amazon o a las tiendas de Google Android, que te ofrece software propietario para la venta. ¿Qué es esto de software propietario? Lo recordamos rápidamente. Nosotros apoyamos las tecnologías libres, es decir, aquellas tecnologías que tenemos su código fuente, sus planos, que podemos aprender cómo están hechas, podemos mejorarlas, podemos enseñarle a otras personas cómo funcionan. Y es importante mantener esas tecnologías libres porque hoy día las empresas transnacionales, a través de leyes llamadas patentes, están apostando a todo lo contrario, a que las tecnologías que ellos fabrican nosotros no las podamos conocer, no podamos ver cómo están hechas, no podamos aprender de ellas, ¿no? Entonces, por eso hay una fuerte crítica a que Ubuntu, que es hecho por una empresa comercial, está, sin embargo, tratando de meter, a pesar de que es software libre, está tratando de meter software no libre, ¿ok? Las críticas han venido de la Fundación de Software Libre, la Free Software Foundation, entre otras, ¿no? A pesar de ello, el pasado 10 de octubre, Ubuntu liberó la versión 10.10 con una interfaz bonita, sencilla y muy fácil de usar, ¿no? El instalador nos facilitará mucho la vida, incluso para poder utilizar la computadora con Windows y con Ubuntu. En otras palabras, usted prende el computador, puede entrar a Windows o puede entrar a Ubuntu, él le pregunta al principio, ¿no? Entonces, bueno, posición personal mía, ¿no? Ubuntu nosotros lo utilizamos porque es muy fácil, es sencillo de utilizar. De repente otras distribuciones como Debian, de repente le falta un poquito en ese sentido, en lo que es la parte de facilidad de uso. Sin embargo, hay que tener en cuenta la parte política, sobre todo las personas que apoyamos este proceso de cambios, este proceso revolucionario. Ubuntu es un software que de repente no es ideal en el sentido de que un ente del Estado esté instalando Ubuntu o que esté promoviendo Ubuntu, porque lamentablemente hay una empresa privada detrás de él que planea hacer ganancia con Ubuntu en algún momento, ¿no? Entonces allí nosotros decimos, oye, vamos a tener cuidado con este tipo de software, con este tipo de programas, ¿no? Víctor, ¿será que tenemos otra canción lista? ¿Cuál será? Quinta Galaxia. Definir. Ok, adelante, Víctor. Pensando y meditando en las cosas de la vida, la envidia, la hipocresía y la falsedad. Todo esto me lleva a resumir que el mundo es un fracaso. No tiene caso que yo te quiera. No has de proseguir, deberás definir, sí, deberás definir. Hay más tú, un camino has de proseguir, deberás definir, deberás definir. Definir, definir, definir, es vivir o no vivir. Un gran amor que destrozó mi corazón, sus mil. acaso vuelves algún día, no olvides que este negrito te espera. Chata. Siete y 27 de la noche aquí en Alba, Ciudad 96.3 FM. Esto es Cópiate Esta Radio, programa donde las tecnologías son libres, populares y sin ataduras. Cosas que de repente uno cree que son cotidianas, pero cuando uno se pone a pensarlas bien, oye, uno más bien termina sorprendido, ¿no? El otro día íbamos bajando a un centro comercial y vi una mamá con su niño de 2 o 3 años, de 2 años, ¿no? De 2 años, niño chiquitico. Y el niño le decía a su mamá, le pedía a su mamá, mamá, mamá, quiero ir a McDonald's. Y es algo impresionante, ¿no? Porque un niño de 2 años a esa tierna edad todavía no conoce qué es una marca, todavía no conoce qué es una empresa, todavía no conoce cómo funciona el mundo en el que estamos, todavía no conoce ni siquiera que él está siendo manipulado. Y bueno, es triste que empresas tan poderosas, tan fuertes, tan con la presencia que tiene McDonald's, estén manipulando niños. Y lo digo porque ese niño no es que le esté pidiendo a su mamá ir a McDonald's porque le encanten las hamburguesas, sino porque, como todos sabemos, McDonald's utiliza una estrategia, McDonald's y muchas otras tiendas, empresas estas de comida rápida, utilizan una estrategia en lo que se refiere a la forma de atraer a los niños, ¿no? Los atraen con juguetes, los atraen colocando instalaciones especiales para los niños, es decir, estas instalaciones donde hay pelóticas de colores, etcétera, etcétera, ¿no? Y poco a poco se va desplazando los centros de entretenimiento, que antes eran los parques, antes eran los centros culturales, ahora los centros de entretenimiento, lo que hacen muchos padres a los fines de semana para salir a recrear a sus hijos es llevarlos a McDonald's o llevarlos a un centro comercial, a un centro de consumo. Algo que criticamos muchísimo y que creo que aquí en el Ministerio de la Cultura es una crítica totalmente válida, ¿no? Porque no creo que no podemos reemplazar nuestras formas de entretenimiento por formas de consumo. En Estados Unidos, a pesar de lo fuerte que es la derecha allá en Estados Unidos, sin embargo, los movimientos sociales en Estados Unidos están muy conscientes de esto y se están movilizando, ¿no? En junio hubo una noticia sobre el tema. Un grupo de consumidores quiere que McDonald's deje de incluir juguetes en su cajita feliz para atraer a los niños a la mayor cadena de restaurantes del mundo. El Centro para la Ciencia en el Interés Público calificó la práctica de incluir juguetes en el menú como una promoción injusta y engañosa y dijo que era ilegal bajo las leyes de protección al consumidor de algunos estados como California, Texas, Nueva Jersey y Massachusetts. McDonald's es como el extraño en el parque que le anda regalando dulces a los niños, dijo el director de litigios del centro, Stephen Garner, en un comunicado. Es una práctica asquerosa y predadora que garantiza una intervención judicial. Eso ocurrió en el mes de junio. Sin embargo, ahorita hay una noticia mucho más reciente de lo que está ocurriendo en California. Un legislador en Silicon Valley ha realizado una propuesta para prohibir la práctica de incluir juguetes a las comidas rápidas para niños, como lo hacen las cajitas felices de McDonald's y sus competidores. La medida se llevará a una votación en el condado de Santa Clara y tiene por objeto evitar que los restaurantes añadan juguetes a comidas que tengan más de 485 calorías, más de 600 miligramos de sal o que tengan niveles muy elevados de azúcar o de grasa, según informó Los Angeles Times. El supervisor del condado, Ken Jigger, quien es presidente de la junta, fue el que propuso la medida. Los juguetes promueven la obesidad infantil ya que animan a los niños a comer alimentos que son malos para ellos. Lo que tenemos que entender, dijo este señor, es que estos restaurantes de comida rápida están gastando cientos de millones de dólares y saben exactamente lo que están haciendo mediante el uso de juguetes de dibujos animados, juguetes que se asocian con películas, etcétera, para tratar de atraer a los niños a consumir estas comidas, dijo Keger a una estación de televisión en San Francisco. En el 2006, el último año del que se tienen registros, las cadenas de comida rápida lideradas por McDonald's gastaron en Estados Unidos 520 millones de dólares en promociones y juguetes para promover sus menús para niños. Es normal que McDonald's haga alianza con Disney, con DreamWorks, con otras empresas del mundo de entretenimiento estadounidense para regalar personajes como los de las películas de Shrek, Toy Story y similares. Esos personajes también aparecen en publicidades de televisión e internet de McDonald's. Keeger dijo: sabemos que el 70% de los niños que tienen sobrepeso o son obesos terminan con obesidad en su edad adulta. ¿Por qué queremos cargar a alguien con toda una vida de enfermedad crónica? Una madre entrevistada por esta emisora de televisión dijo que el retiro de juguetes de las comidas rápidas no desanimará a los padres a llevar a sus hijos a los restaurantes de comida rápida, porque muchos lo hacen porque es fácil y es rápido. McDonald's ha prometido luchar con todas sus fuerzas para detener esa medida. Esta votación se iba a hacer el pasado 19 de octubre, sin embargo, el condado de San Francisco decidió suspender esa votación hasta el próximo martes, hasta el próximo 2 de noviembre, debido a que no se quería que se entendiera que eso era algo relacionado con las elecciones nacionales que se van a hacer allá en Estados Unidos, ¿no? No querían que se tomara esto como una especie de campaña política, ¿no? Sin embargo, bueno, habrá también quien piense que hay, sin duda, McDonald's y lo que es las cadenas de restaurantes de comida rápida allá en Estados Unidos están haciendo una presión muy fuerte al respecto. Y sin duda que es un ejemplo que de repente deberíamos comenzar a imitar o empezar por lo menos a discutir. Porque es un hecho que las empresas de comida rápida están utilizando todo tipo de estrategias para aumentar sus ganancias y llegan incluso a violar todos estos límites éticos, diría yo, ¿no? Lo que es utilizar juguetes para atraer a los niños y a los padres de los niños a los restaurantes, de verdad que es algo que tal vez lo tomamos como algo normal, tal vez lo tomamos como algo cotidiano, pero si nos sentamos a pensarlo un poquito, si nos sentamos a pensar, oye, estos señores de McDonald's, que es una empresa transnacional que gasta miles de millones de dólares en publicidad, están utilizando juguetes, es una empresa que primero que nada que lo que vende es comida, pero entonces utiliza juguetes para atraer a la gente a consumir estos alimentos. Hay que pensarlo, ¿no? De hecho, hay un documental que se llama ¿Y tú cuánto vales? ¿Y tú cuánto cuestas? Que fue hecho por el mexicano Olayo Rubio. Que justamente la introducción de ese documental es una introducción que de verdad llama a la gente a pensar. Yo le pido a quien tenga internet que busque ese documental en YouTube, en cualquier página web de estas de video. ¿Y tú cuánto cuestas? ¿No? ¿Y tú cuánto vales? Porque la introducción de ese documental, que empieza justamente con la imagen de un niño pequeño, revoltoso, de apenas 1 o 2 años, pero que el niño empieza a mostrarte un montón de estadísticas sobre la cantidad de publicidad que ese niño habrá visto apenas a los 4 o 5 años, la cantidad de publicidad que habrá visto a los 10 o 20 años, y la forma, bueno, te lleva a ese documental, te presenta una serie de datos que te lleva a la conclusión de que simple y llanamente estamos siendo manipulados por todas estas empresas que están luchando además entre sí por ver quién vende más. Y te lleva a la conclusión de que terminamos nosotros convirtiéndonos en un producto más que está persiguiendo los productos de estas empresas, ¿no? Entonces, bueno, es algo que hay que tener cuidado, que hay que discutir mucho, que los padres también deberían pensarlo mucho antes de estar llevando todos los fines de semana a sus hijos a McDonald's o estas tiendas de cadena de comida rápida. Y de verdad hay que pensarlo mucho y hay que buscar muchas otras alternativas. Aquí el Ministerio de la Cultura y los entes del gobierno bolivariano están trabajando mucho en crear fuentes alternas de esparcimiento para toda la ciudadanía, para no volvernos esclavos de estos centros comerciales. Son las 7:35 de la noche, nos vamos a ir a un corte y vamos a escuchar también un poco de musiquita y luego regresaremos con más noticias. Formatea tu mente, borra los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Copia de esta radio. Identidad. Diversidad. Inclusión. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Épale, mi pana, esto es contigo. Si tienes una agrupación de cualquier género y tienes demo, y por supuesto quieres difundirlo, tráelo a Alba Ciudad 96.3 FM. En la Avenida Panteón, edificio del Archivo General de la Nación, en la recepción. Recuerda, cero payola. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional del Disco CENDIS, te invita a replicar tu producción discográfica y difundir tu trabajo musical. Lleva tu disco terminado a la siguiente dirección: Calle de la Soledad con Calle Las Piedritas, Zona Industrial de la Trinidad, Municipio Baruta, Caracas, o llama al 941-5219. Poder Cultural, Poder Popular.

En ese momento, apenas nosotros salimos del programa la semana pasada, nos enteramos de que WikiLeaks liberó más de 400.000 documentos con documentos secretos del Pentágono sobre el accionar de las tropas estadounidenses en la invasión a Irak desde el año 2003 en adelante. Esos archivos que se publicaron en la página web de WikiLeaks y en su infraestructura en Internet muestran el asesinato de civiles y la aplicación de torturas por parte de soldados estadounidenses y afirman que hasta el año 2009 en territorio iraquí se produjeron 109.000 muertes, de las cuales el 63% fueron civiles. Julian Assange, que es digamos el principal vocero de WikiLeaks, apuntó que los periodistas que cubren invasiones como la de Irak o de Afganistán y participan en la creación de guerras a través de su falta de cuestionamiento, su falta de integridad y su cobarde peloteo a las fuentes gubernamentales. Es decir, se comportan como unos meros periodistas oficialistas. Recordamos, por ejemplo, durante esta semana CNN trató de entrevistar a Julian Assange, pero en vez de hacerle preguntas sobre todos estos documentos que se habían publicado y sobre lo que estaba ocurriendo ya en Irak, CNN más bien se concentró en preguntas sobre la vida personal de Julian Assange, sobre escándalos o supuestos escándalos en su vida, a tal punto que llegó un momento en que Julian Assange les dijo: miren, ustedes no están haciendo aquí una entrevista para publicar la verdad, sino simplemente para tratar de desprestigiarme, y agarró y se paró y se fue. Okay, creo que fue una decisión bastante acertada de parte de Julián. Militares estadounidenses asesinaron a 680 civiles, entre ellos 30 niños. Es parte de lo que se descubrió con estos documentos revelados, ¿no? Recordemos que hay un soldado que sigue detenido en instalaciones estadounidenses en Irak, tengo entendido, que es Bradley Manning, que es el principal sospechoso de haber conseguido y haber entregado estos documentos a Assange. De hecho, se ha dicho que él es culpable de traición, incluso se está evaluando que él deba ser ejecutado, pues, por este hecho. Lo acusan de alta traición, lo acusan de un sinnúmero de delitos, en particular lo que es la derecha estadounidense, ¿no? De todas formas, Damián nos hizo una acotación la semana pasada que vale la pena recordarla, ¿no? Que WikiLeaks, si bien está haciendo una labor titánica publicando estos documentos estadounidenses, sin embargo hay que recordar que hace apenas 2 años WikiLeaks estaba subastando emails que le fueron robados a un alto funcionario del presidente Hugo Chávez, ¿no? No se trata de que hay que justificar unas cosas y otras no, esa fue una discusión que tuvimos en estos días en Twitter, que alguien nos decía: si WikiLeaks publica cosas sobre Estados Unidos es bueno y si publica sobre Venezuela es malo, ¿no? No se trata de eso. Se trata, primero que nada, si WikiLeaks va a publicar pruebas sobre corrupción de algún funcionario del gobierno venezolano, pues bienvenida. Pienso yo, es mi opinión personal. Caiga quien caiga, si va a caer algún ministro, si va a caer algún funcionario. Ojalá hubiéramos tenido WikiLeaks hace un año publicando pruebas de lo que estaba ocurriendo en Pedeval, por ejemplo, ¿no? Se hubiera evitado una gran tragedia en lo que se refiere a toda esta tonelada de comida que resultó podrida, ¿no? Que hay que reconocer que fue un error de parte de algunos funcionarios corruptos que están dentro del gobierno bolivariano. Ojalá hubiéramos tenido una WikiLeaks que denunciara esto, ¿no? Pero una cosa es tener una WikiLeaks que publique pruebas de corrupción y otra cosa es una WikiLeaks que subaste al mejor postor unos emails robados a un funcionario del gobierno venezolano donde se publica información personal, información que no tiene nada que ver de repente con política, ¿no? En todo caso, si ellos querían publicar esa información, bueno, si ellos querían publicar pruebas sobre corrupción, bueno, que las busquen y publiquen los emails que tengan, que sean alguna prueba de corrupción, pero no esta desfachatez está publicando información personal. Eso, yo creo que hay que estar en contra de eso, ¿no? Por eso mismo, bueno, también nos decía la semana pasada: oye, para muchos de nosotros WikiLeaks es unos mercenarios que hoy están, los queremos, hoy los apoyamos porque están publicando información sobre Estados Unidos, pero mañana publicarán información contra Venezuela, por decir algo. Habrá que ver si eso ocurre, habrá que estar muy pilas con eso. Ojalá no sea así, ojalá WikiLeaks sí tenga una postura ideológica clara en torno a quién es el imperio y en torno al grave daño que ese imperio está realizando contra el mundo entero, ¿no? Son las 7:55 de la noche. Hay varias noticias sobre esta transnacional sobre la cual nosotros hablamos casi todos los programas, que se llama Microsoft o Microsoft, como prefieran ustedes decirle, ¿no? Yo recuerdo que acá en Venezuela surgió una marca de computadoras, una ensambladora venezolana, una empresa privada venezolana llamada Ciragon, que nos gustó mucho al principio porque esa empresa vendía laptops y computadoras estas pequeñitas, mini laptops, las vendía con software libre, con una distribución de Linux, ¿no? Sin embargo, de la noche a la mañana eso desapareció. De la noche a la mañana esas mini laptops dejaron de venir con Linux y comenzaron a venir con Windows, ¿ok? Y así ha sido hasta el día de hoy. Muchos nos preguntábamos por qué ocurría eso. Muchos nos preguntamos por qué eso también empezó a ocurrir con muchos fabricantes de mini laptops como Asus, como Acer, etcétera, etcétera, que primero ensamblaban computadoras con Linux y de repente de un día para otro se pasaban a Windows, ¿no? Y acá hay un artículo. Fracaso de GNU Linux en las portátiles. Microsoft es la culpable gracias a prácticas monopólicas al estilo mafia. Este artículo explica muy bien qué es lo que está pasando. Dice el artículo, si usted ha tenido problemas para encontrar una netbook con software libre, con Linux, puede dejar de preguntarse por qué. Yo sospechaba que estaba siendo aplastado por un monopolio, y aquí encontré una prueba irrefutable, gracias a Dana Blackenhut de ZDNet, quien asistió a una conferencia de prensa en el Computex de Taiwán en 2009, y realizó la pregunta completa. El artículo cuenta cómo una persona hizo una pregunta en una rueda de prensa de por qué no habían equipos con Linux presentados. Y se la hizo a la máxima autoridad, a Taitra, que es la máxima autoridad competente en materia de Taiwán. Y se la hizo concretamente a Li Chan, el vicepresidente de la Asociación de Computadoras de Taipei. Chan recordó una conferencia de prensa en la que Google anunció un teléfono con Android que iba a ser hecho por Acer, el fabricante de computadoras. Android es una versión de software libre para celulares. Pero entonces me dijo, Nuestra asociación de fabricantes de computadoras funciona como un consorcio, igual que existe un consorcio de software libre que quiere promover el código abierto y Linux. Pero si tú estás en el mundo de los PCs, tienes que tenerle miedo a Microsoft. Ellos tratan de hacer lo que hicieron en el mundo de las PCs, tratan de hacerlo en el mundo de los teléfonos inteligentes y de los PDA. ¿Okay? Los fabricantes taiwaneses quisieran tener una alternativa a Windows, pero la venta es lo primero, antes de la producción. La gallina viene primero. Y puesto que la gallina pertenece a Microsoft, el pingüino no pudo hacer nada allí. Misterio resuelto, dice el que escribió el artículo. ¿A poco le sorprende luego el reciente incidente durante la Computex, donde uno de los mejores productos que pudieron haberse mostrado, una computadora ultra portátil hecha por Asus, por la empresa Asus, basada en el software libre Android y con un microprocesador ARM, etcétera, etcétera, ese computador simplemente desapareció de la feria de un día para otro? Se cuentan que los amables representantes de Microsoft, amables entre comillas, solicitaron amablemente a los representantes de Asus que sería mejor que dejaran de mostrar uno de los mejores dispositivos de Computex durante esa feria. Asus, la empresa Asus y los fabricantes accedieron a las amables sugerencias de Microsoft y la ultraportátil desapareció. Dice el artículo que es difícil corroborar esto de parte de, o sea, que ni Asus ni Microsoft van a corroborar esta historia, pero que hay una gran cantidad de testigos, una gran cantidad de analistas que coincidieron con ella, que dijeron, oye, simple y llanamente lo que está ocurriendo aquí es una práctica monopólica de parte de Microsoft. Es por ello que nosotros hemos peleado un poco dentro del gobierno bolivariano cuando comenzamos a ver que en los abastos bicentenarios también las ultraportátiles que vendía el gobierno bolivariano comenzaron a venderse con Windows. De allí tuvimos una gran indignación, porque eran computadoras que no solamente se vendían con Windows, sino que te venían con una versión de prueba de Office, que se vencía a los 30 días, y cuando se te vencía tenías que ir corriendo a comprar el Office original o ver qué carrizo hacías para instalarle un Office pirateado para poder seguir usando Word, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es este tipo de prácticas monopólicas de las cuales hay que estar muy pila. En el gobierno bolivariano hay que estar muy pila de la gente que hace lobbies, de la gente que va, digamos, a un ministerio a decir, mira, te voy a dar tal oferta y tal, y qué sé yo, y una comisioncita y no sé qué más. Son ese tipo de ofertas que pueden acabar con la soberanía tecnológica de nuestros pueblos. ¿Okay? Recordemos que aquí en Venezuela estamos haciendo una distribución de software libre llamada Canaima, que la están haciendo las comunidades y el Centro Nacional de Tecnologías e Información, y que es el Canaima que vemos en las computadoras que el presidente Chávez está y el gobierno bolivariano le está entregando a los niños en las escuelas. Eso es una distribución basada en software libre y buena parte de ella está siendo hecha acá en Venezuela y que la tenemos que defender y que la tenemos que apoyar. Este es el programa Copia Testa Radio, programa de tecnologías libres y soberanas, y esto ha sido todo por hoy. Y la semana que viene vamos a abordar muchos otros temas en lo que se refiere a la parte de las tecnologías libres, las tecnologías populares, que no es solamente computación, son muchos otros temas, los vamos a estar atacando en nuestro programa. Pueden escribirnos a nuestro Twitter, @copiate, para cualquier sugerencia, cualquier pregunta, cualquier duda, y nos vemos entonces la semana que viene.